y no en la guerra, sino en otro momento, donde fuiste para el regimiento, y no estaba pensando en mí en cada vez que tenía que tomar una decisión, sino que estaba pensando en la responsabilidad que tenía como jefe de regimiento, y que estaba involucrando desde mi segundo jefe hasta el último de mis soldados, en una cosa que podía ocurrir, y mi responsabilidad era, la sentí como algo tremendo en ese momento, un peso increíble. Más allá, yo hubiera preferido estar pensando en mí e ir y jugármela yo, que mi vida se fuera o no se fuera, pero la responsabilidad de mandar, por eso se habla de la sociedad del mando, que vos lo dijiste recién, y es tremendo, ¿no? Bueno, fíjate que nuestro reglamento de ejercicio de mando, nuestro viejo reglamento de ejercicio de mando, porque el que se usa actualmente es el mismo que usábamos nosotros, versión 1939, uh-huh. Impreso en 1991, es el actual reglamento que se usa en el colegio militar, solo usa en la cátedra de mando y liderazgo. Uh-huh. Y el viejo reglamento de mando dice cosas tan ciertas y tan de sentido común como que las dos principales preocupaciones de un jefe en el ejercicio de mando son cumplir la misión y velar por el bienestar personal. No es una más importante que la otra, son las dos iguales de importantes. Vamos a cumplir la misión, pero vamos a velar por el bienestar personal. ¿Podemos cumplir la misión de defender esta plaza a rajatabla mientras velamos por el bienestar personal? Y si sometemos al suicidio a toda la tropa, no estamos velando por el bienestar personal. O sea, creo que te sean las dos cosas. Y estas dos cosas tienen peso en la decisión de uno que no piensa por uno sino por los demás. Esto que vos acabas de decir. Esa es la obligación del jefe. Esto es algo que no dije nunca, pero yo hablé una vez con un oficial y comparábamos a dos jefes que habían estado en Malvinas, los dos brillantes jefes y que se destacaron en Malvinas. No estoy hablando de uno que era bueno y otro era malo, sino dos brillantes jefes. Entonces él me dice, sí, y este inclusive parece más brillante que el otro, pero yo me quedo con el segundo, me dice. No voy a dar nombre porque es muy odioso. Me imagino los dos de buena. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué consideras? Dice, porque los dos daban la vida por cumplir con la misión, pero uno cuidaba a su gente y el otro iba al frente con todo y si le moría la gente, moría. Y bueno, yo en ese momento me impacté por este comentario porque no lo iba a entender al principio. Después estuve pensando, y vos ahora con esto del reglamento, me lo estás redondeando, así. Y eso es lo que sentía este hombre, a lo mejor ya había leído el reglamento, pero es lo que sentía en su interior. Yo me quedo con este jefe que valoraba en el mismo nivel las dos cosas. Y vos, Juanchi, te veo la carita y te estoy imaginando, pero no vamos a nombrar a nadie. No, pero no vamos a nombrar, imagino que pasó otro que es algo obvio. Es difícil. Es difícil, ¿verdad? Conociéndolo a dos personajes. A dos personajes, que está conociendo más a uno. Mira cómo sabe de quién está conociendo. Y eso que sos un civil. Sin embargo, se va a ir atrás todavía de conmigo. A los docentes, ¿de quién es el incógnito del día? ¿De quién estamos hablando? Ahora entiendo. Y no hay idea de que sea uno. Interesa el ejemplo. Interesa analizar lo que te sea traído de reglamento de mando y liderazgo. Uno conoce tanto o más que yo a uno de esos dos. Sí, sí, sí. Digo, es difícil también que no velaba. No velaba tanto como el otro, digamos. No, tampoco quiero hablar más. Porque insisto, para mí los dos fueron grandes soldados de Malvinas, que están en los top 10, por ejemplo. Para mí, entre los 10 más importantes por su accionar y por su valentía y su coraje. Mira, voy a retomar, pero bueno, con cosas que después van saliendo temas, ¿no? De algo que mencionaste recién a propósito de Piaggi, pero tiene que ver con el rescate marítimo y tiene que ver con Malvinas en general. Que es cuando dijiste rejuntado. Al pobre Piaggi le tocó tener de todo, un poquito. Pero Malvinas fue todo así. Y además de sacar Malvinas, padre, lo que era él, Malvinas fue rejuntado, quizás me pongo y acomodo y no sé por qué realmente. Estoy leyendo, estoy investigando, estoy mirando, pero lo primero que me surge es que es un factor común esto de mezclar rejuntar. Nuestro reglamento de personal hablaba cuando se hacían los reemplazos de dos clases de reemplazos. Si yo tengo que reemplazar una tropa en el frente, porque combatió, está diezmada, lo que fuera, saco esa compañía diezmada y pongo una compañía entera nueva, claro, del jefe al último. ¿Por qué? Porque se conocen. El secreto del ejercicio del mando es conocer a la gente, de arriba para abajo y de abajo para arriba. Esto hace que haya comunión, confianza, respeto, y nos empecemos a conocer y nos empecemos a funcionar como equipo. Entonces, si esa compañía de 150 quedaron 30, saco los 30 y meto 150 nuevos, completos. El otro método de reemplazo que dice nuestro reglamento, o que decía por lo menos, era ir difuminando, perdiendo. Si de 150 tengo que poner 10 y pongo uno acá, otro allá, cosa que este solito caiga en un lugar donde hay 9 o 12 o 13 y se mimetiza enseguida y funciona enseguida. Estas dos cosas no pasaron en Malvinas. No. Estas dos cosas no pasaron. Y ojo que no es solamente el ejército. La Marina hizo lo mismo. Por ejemplo, la Marina arma un elemento de combate que no existía en los cuadros de organización, que es la compañía de metralladores no sé cómo se llama. Y la arma el mando de un oficial con la tropa de policía militar de Puerto Belgrano. Arma la compañía y la tira de Malvinas. Apenas llega esa compañía a Malvinas, por una cuestión lógica, no voy a poner todas las metralladoras juntas, una sección a Londres, otra sección a Tambre, otra sección al aeropuerto, otra sección a... Y se desparramó la compañía. De vuelta. Pero una improvisación sobre algo que no existía. Las unidades del ejército en La Paz estaban con el cuadro de organización a dos subunidades de combate. Y para ello había que remontarlas a tres. Es decir, que en un grupo de artillería había que armar una nueva batería, un regimiento y una nueva compañía. Lo lógico hubiera sido que al regimiento 3 le mete una compañía completa de otro lado y lo único nuevo que hay es la relación entre jefe de compañía y jefe de regimiento. Pero este elemento es homogéneo. No, ¿cómo se hizo? A cada regimiento, a cada grupo, a cada unidad se mandaban los oficiales movilizados de cualquier parte, los suboficiales movilizados de cualquier parte y de casualidad que teníamos los soldados clase 62 reincorporados que más o menos ellos se conocían. Pero, ni batería. Llegamos a Paso de los Libres el 8 de abril. Oficiales provenientes de liceo, de colegio, de distrito militar, suboficiales de todos estos lugares, nos subimos al tren en Paso de los Libres, el mismo 8 de la noche, viajamos hasta el día a Buenos Aires y en el tren era mucho gusto, teniente 96, sargento González, cabo Pirulo, sargento Pirulo. Bueno, eso pasado, pero, es un error. Es un error. Sí. El Rastima remarca como un error. A ver, perdón, creo que tenemos un llamado, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Sí, Lorena, Barrera. Sí. Ah, bueno, queríamos saludarte en tu día, gracias por llamar. No, gracias a usted por acordarse de este día de estar aquí comentadora. Bueno, ¿por dónde andas en este momento? ¿Ya volviste a Buenos Aires? Ya volví a Buenos Aires. ¿Y dónde estuviste? Ah, ¿y hablaste de tu estudiante Elisa? Claro, ellos tienen una cátedra de política de género y me invitaron para hablar sobre la actividad de la mujer en 1982 y en la actualidad. Bueno, me imagino que te habrás lucido como siempre. La verdad que me ha tratado también, me agradezco la invitación y la verdad que a mí quiero salir de todos los medios de Santa Fe, así que muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, no queríamos dejar de pasar este día sin saludarte a vos y por intermedio tuyo a las 6 instrumentadoras. Especialmente a Susana Más, un cariño muy especial, deseándole que se restablezca pronto. Bueno, todo nuestro afecto y un cariño muy grande, ¿eh? Te saludo, te saluda acá Gustavo Varela y te saluda... Un beso grande, Silvia. Te seis. Bueno, sí. Bueno, hasta pronto y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acordarte. Muchas gracias. Chao, chao. Un beso grande, Silvia. Bueno, muy bien. Lo estamos hablando de... Bueno, pues yo hablaba del tema de personal, ¿no? Sí, bueno, fue una constante en todo el conflicto, ¿no es cierto? Yo a veces no entendía cómo le sacaban una subunidad a un regimiento y le mandaban al regimiento... Con el batallón de infantería marina también, le agregaron una unidad, no era una unidad, ¿de qué regimiento era? Vos pensé que sos el numerioso. ¿De qué unidad? No, retiraron... ¿Era de 3? No, retiraron de regimiento 4. De 4 con... ¿De 4 con... ¿De 4 y 6? No, y mandaron gente de 6 también a hacer contactar con... Uy, no me sale. Con Esteban Vivaldi. Ah, pero fíjate una cosa, que sí. El B5 tenía también elementos movilizados, porque la cuarta sección de la compañía NACAR, que es la que soporta los combates más pesados en Camberdown, estaba a cargo de un oficial movilizado. No era el oficial del B5. Manolo Vázquez venía, de, claro. Venía de la escuela de oficiales de Puerto Belgrano. Sí, la sección que tenía tampoco era así. La sección que tenía una sección reclutada. Y el segundo de la compañía, creo que de Colombo, también era de la SOA. Es decir, que había gente ahí. Bueno, y hablemos de lo que fue la compañía de Comando 602. También. Que no existía orgánicamente para el ejército. El teniente coronel León lo convence a su jefe de Estado Mayor en aquel momento. ¿La no. León, Ángel León. Sí, pero ya me lo convence a Dobrioli, por eso. O lo convence a... No, es otra historia. Él lo llama a Dobrioli, León, que era el ayudante de General Vaquero. Lo llama a Dobrioli para que haga una apreciación de inteligencia que le hacen durante toda una noche y que resultó exacta. Y además lo convence de que lo convoque al teniente coronel, en aquel momento mayor Aldo Rico, que lo reúna con todos los comandos que él eligiera, que estaban por todo el país, y empiezan a llamar a uno de tal regimiento, a tal regimiento, su oficial de acá, y se juntan algunos ni se conocían. Mucho gusto, encantado. Toman la mano y se fueron a la guerra. Una unidad que no había otro. Sin embargo, brillante la actuación de esta compañía de comando. Es decir, eso muestra la capacidad que tenemos los argentinos y que reconocieron todo el mundo la capacidad de improvisación. Pero yo creo que no tendríamos que hacer un culto. Claro, porque el punto es, si hay uniforme como el Rattenback, digo, es el único que hay por eso, que marca estas cosas, lo que tenemos que ir a ver después es si recogemos esa experiencia, si la transformamos en enseñanza y si corregimos las cosas para el futuro, ¿no? O alguno va a decir, bueno, pero nunca más vamos a entrar en guerra con Gran Bretaña por las Malvinas. No lo sé, primero. Segundo, nadie lo sabe. Pero el militar tiene ese juego. Sí, claro. Estudiar el conflicto que pasó para ver cómo viene el próximo y no tropezar con la misma piedra. Y nosotros, me parece que vamos camino a tropezar con las mismas piedras muchas veces. Porque yo no sé, y no sé por qué esto sí es producto de mi laburo, el Rattenback no se estudia en ninguna parte. No se estudia en ninguna escuela de guerra. Ni la específica, ni la conjunta, ni la facultad de la defensa. No se estudia, no se conoce. Y es el único, como yo digo, es el único informe público, oficial, de la única guerra convencional del siglo XX de Argentina en territorio propio. Ahí está, entonces, apilado, nadie lo mira, nadie lo lee, nadie lo estudia. Pero nosotros los militares hablamos mucho de la historia militar. Y los científicos sociales hablan de las lecciones aprendidas. Y los empresarios hablan de las lecciones aprendidas. Y de lo político mejor no quiero decir nada. Pero, claro, porque la experiencia cae en saco roto. Sí. ¿No? Y la experiencia de la guerra, la experiencia propia, como dijo Mariscal Bock, llega tarde y cuesta tarde. Entonces vamos a aprender de la de los demás para que la nuestra no llegue tarde y cueste cara. Esta nos llegó tarde, nos costó muy tarde y nos puede volver a costar cara. Entonces vamos a usar este informe para lo que debe ser usado, que es para estudiar. Que de paso, una de los objetivos que se plantearon 5 de los 6 integrantes de la comisión era hacer una pieza, hacer un informe, hacer una averiguación, una investigación, para que se transformara en pieza de historia militar o de lecciones aprendidas. Y no digo con esto que el teniente general Rattenback no quisiera hacerlo, sino que, como dije ya la otra vez, y está en ese papel que vos tenés ahí, ese documento que tenés ahí, Rattenback tenía una forma de encarar, o tuvo una visión y una forma de encarar la averiguación, y los otros 5 tuvieron otra óptica, por eso los dos informes. Pero si lo tenemos y está dispuesto, ¿por qué no se aprovecha? ¿Por qué no se aprovecha? Bueno, pero aparte, realmente se podían sacar muchísimas más experiencias aparte de esto, porque esto fue, es importante, fue un documento escrito en caliente, con la información al día, porque los que estaban ahí lo habían vivido meses antes, pero también se podía sacar mucha experiencia de lo que ocurrió después. No obstante, y esto está más en vos que estás ejerciendo como profesor en este momento de estos temas, yo creo que había que estudiar todo esto a la luz de las modernas tecnologías y el avance de la nueva guerra, ¿no es cierto? Las experiencias que se pueden sacar ya de una guerra de 30 y pico de años, salvo las políticas estas de personal, que no se puede improvisar, que no se puede mezclar unidades, todas esas cosas son permanentes, son principios permanentes, ¿no? Pero ya el tema de la guerra y de la forma de guerra creo que ha cambiado tanto que no sé si en la próxima guerra a este nivel, de este tipo de guerra, no hablemos de las guerras subversivas o las guerras guerrilleras, si van a participar directamente personas. Porque sí, los drones y la guerra cibernética. No, bueno. Pero yo creo que no tenemos idea. La historia no tenemos idea. El problema es que lo estudiamos. No es que no estudiamos solo adelante, no es que lo estudiamos. Nada. En la escuela no se aprende, no se estudia. Los profesores, lamentablemente, no saben enseñar o no les interesa. El sistema educativo es muy pobre, la mitad de los alumnos no termina la primaria. Bueno, pero parece que. Ahí escuchaba a mi educación y decía que tenía razón. Porque aparte de todo, no se le da las bases de estudio, no se le dan temas de interés. Porque no es lo mismo, y llevaba a épocas más modernas, ¿por qué razón es la crisis griega y cómo sale Grecia de la crisis? ¿Por qué razón, si la Comunidad Europea es un conjunto bárbaro, Estados como Gran Bretaña se quieren separar de la zona euro o de la Unión Europea? ¿Por qué la historia? ¿Por cómo jugó la historia de la guerra de Malvinas? ¿Cuál fue los errores de Malvinas? Eso para un militar, que básico. Más o menos como para un chico aprende matemática. De una manera u otra aprende matemática. Tratar de hacerlo divertido, pero con historia. Y el informe es para mí es una base de lectura, que tiene esa base de lectura, pero sobre todo aprovechada por lo que tiene que aprovechar. Hoy tenemos en las Fuerzas Armadas un desaprovechamiento integral de lo que fue la guerra de Malvinas. Que no quiere decir que hay que estudiarla para ir a la guerra nuevamente. Sino porque uno está en las Fuerzas Armadas, entiendo yo, con un parámetro, ¿estás listo para defender la patria? No hay hipótesis de conflicto. Claro, me he olvidado, no hay hipótesis de conflicto. Primero la guerra, entonces. Entonces, no estudiamos las cosas básicas, lo mismo que pasa en la escuela primaria o secundaria. Pero fíjate una cosa, más allá de lo militar, ¿no? Dos comentarios, dos reflexiones. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, que sabemos que fue la guerra de trincheras, la guerra estática y todo lo que pasó, los alemanes se ponen a estudiar la Primera Guerra Mundial. Y son los hacedores de la guerra relámpago, del movimiento, el combate, el binomio tanque-avión, el mando descentralizado, son cosas nuevas, que surgieron de aquello viejo y dan una vuelta de campana y pasa la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial. Y los británicos, y los soviéticos, y los franceses, y los norteamericanos estudian la Segunda Guerra Mundial. La aparición de la arma nuclear nos mete en otro escenario que es la Guerra Fría, donde el que aprieta el botón último es el que pierde. Entonces nadie aprieta el botón. Es un tercer escenario. Después viene toda la historia que sigue de la subversión, la guerrilla, la guerra sin tiempo, el terrorismo y toda esta mierda. Es otro cuarto escenario. Después viene las nuevas tecnologías. Hay un nuevo quinto escenario, el ciberespacio. Hay otra dimensión. Pero no quiere decir que vamos a estudiar Malvinas para ver si mandamos un portaaviones o mandamos un superdetener. Vamos a estudiar Malvinas y vamos a cursar el Rattenberg para estudiar y ver dónde se cometieron los principales errores de análisis, de toma de decisiones en tiempo de crisis. Eso tenemos que ver. Si hay un cañón más corto o más chico, ya pasó, ¿qué pasó? Pero la otra parte es permanente, no importa si tengo ciberdefensa, si guerrilla, ni por la guerra, ni por la guerra, no me interesa. Es cómo funciona el organismo de análisis de decisión, de apreciación de situación y de toma de decisiones en momentos de crisis. Vos fíjate que el Rattenberg nos muestra claramente que teníamos en el Estado argentino el poder político concentrado en tres tipos. No solamente el poder político concentrado en tres tipos, el poder político, el poder estratégico militar y el poder estratégico operacional estaba en una sola línea. Eso no puede ser así, porque termina siendo el emperador el rey. Claro. En vez de uno eran tres, pero es lo mismo. Tiene que haber organismo, tiene que haber institucionalidad de cómo se toman decisiones, por ejemplo. Y por otro tipo. Tenemos un montón de mensajes, pedimos perdón porque estuvo tan interesante la charla, no pudimos mencionarlo, lo vamos a hacer cuando inicie el próximo bloque. Hacemos el bloque, corte. Okay. No se vayan, no nos dejen solos. En un momento volvemos con Malvinas, la fiesta. Creo que todo tuyo. Electrofrío, casi medio siglo de experiencia en refrigeración.